recibo bárbaro, sí, la recibo bárbaro. Así como bien lo recibido acá, toda la mañana tomando mate, galletita de por medio, así que muy feliz, Bien, bien, te han tratado bien, así que otro motivo más también para seguir yendo al barrio. Obviamente, obviamente. Siguiendo acá en el barrio, charlando un montón de cuestiones más, que digo, la verdad, para hacer un programa entero de las cuestiones del barrio Autódromo, porque la verdad son muchísimas. Al punto tal, él recién le contaba, y Sonia también, el hecho de están pavimentando, repavimentando el autódromo, pero las inmediaciones del barrio, no hay pavimento. ¿Y lo están repavimentando porque hay alguna actividad? ¿Va a haber carreras? ¿Va a haber alguna un evento planificado allá? ¿Saben algo? Sonia, ¿por qué están repavimentando el autódromo? Por una cuestión de que estaba muy deteriorado y bueno, para que puedan venir los zonales a correr, lo están arreglando un poco, entonces en esas condiciones van a poder venir todas las categorías zonales. Y acomodándolo un poco porque sí estaba bastante deteriorado, pero se están dando las condiciones y bueno, están arreglando, están acomodando para que la gente pueda venir y bueno, el único autódromo que tenemos en la ciudad de Mar del Plata se está acomodando para que la gente pueda venir a disfrutar realmente del espectáculo, porque es muy lindo, en realidad es muy lindo. Pero sí, está arreglando el circuito. ¿Qué importancia tiene el autódromo para el barrio, digamos, desde la fuente de trabajo hasta, digamos, la llegada de diferentes puntos de Mar del Plata para con el barrio? ¿Tiene importancia, es incidente para el barrio el autódromo en sí? Yo te hablo en lo particular, yo trabajo ahí, o sea, para mí sí tiene mucha importancia porque es mi fuente de trabajo. Para el barrio, como espectáculo, sí, es que trabaja gente ahí, somos muy pocos, pero es un espectáculo muy lindo, se llena mucho de gente, y creo que le da una importancia a la ciudad en general, porque como te digo, es el único circuito que hay. Y bueno, Mar del Plata, cuando hay una carrera, cuando hay picadas, cuando se viste de fiesta el autódromo, es muy lindo. Para el que conoce de esto, te puede decir que sí, que es un espectáculo espectacular, realmente. Sonia, ¿no? Estudiante de la murga del barrio, ¿cómo se encuentran los dueños de la calle laburando como todos los años? Hace días ya que están en actividad y sigue los años, ¿no? Sí, de hecho ya cumplimos 10 años. La murga va creciendo día a día, obviamente mi murga se diferencia de muchas murgas que son la murga de chicos. Entonces, para nosotros, para Olga y para mí, es un orgullo hace 10 años llevar esta murga adelante. Estamos ensayando, porque ya terminaron los carnavales, y estamos ensayando todo el año para el año que viene y para los espectáculos que se van a dar próximamente en la ciudad, porque participamos durante todo el año. Y los chicos felices, contentos, a ellos les gusta lo que hacen, realmente para nosotros es una pasión. Los dueños de la calle ya la conoce la mayoría de la gente de Mar del Plata, para que nos quieran buscar y encontrar, estamos en Facebook, los dueños de la calle. Yo amo mi murga, amo a mis chicos, realmente Olga y yo a lo que hacemos, lo hacemos porque tenemos un gran amor a nuestros pibes, porque como repito, es una murga la mayoría de chicos y adolescentes, y Olga y yo lo hacemos por un amor muy grande a estos pibes, un amor muy grande, no hay nada más que amor acá. Eli, como vecina del barrio, digamos, me meto en la murga como actividad para los chicos, como alternativa de lo que hablamos hoy, la importancia que pueda tener esta actividad, estaría bueno sumar, digamos, así como la murga, todas las actividades para que el barrio tenga, porque, digamos, por lo que tengo entendido, no hay muchas propuestas para lo que es la juventud de acá. Sí, es verdad, es muy importante la murga porque es una alternativa para los chicos y adolescentes ocupar bien su tiempo en una actividad artística. Sí, la verdad que como vecina me gustaría que haya otras actividades, otras alternativas para muchos chicos que no pueden salir del barrio porque no tienen medios para hacerlo, y que tengan la posibilidad de hacer una actividad con la importancia que eso tiene, ocupar bien su tiempo y encontrar seguramente para muchos de ellos una vocación. Juan, yo agradecernos si ustedes quieren formular alguna pregunta más para la cara del barrio. Sí, ya que te metiste con el tema de la murga, que nos cuente Eli, que nos cuente vos también que conocés a la murga, la importancia, ¿no? De este tipo de actividad cultural, artística, para como modo de contención. ¿Con qué objetivos nació la murga, los dueños de la calle allá en el barrio Autódromo hace 10 años? ¿Y qué ha significado para los pibes, ¿no? Esta murga ahí en ese contexto del que hablamos más temprano. Me pregunta cómo nace el tema del proyecto de la murga como espacio de contención y cómo perdura en el tiempo con esa finalidad. Bueno, nuestra murga en realidad vino como un proyecto hace mucho tiempo. Lo voy a nombrar, Benjamín Gassé, que lo trajo al barrio. Conocido, ¿no? Sí. Escultura, bueno, se hizo un taller en la Sociedad de Fomento. Él estuvo un tiempo, después se fue. Y la murga iba a quedar a la deriva, entonces nosotras como mamá, Olga y yo, no queríamos que todo ese trabajo se perdiera y nos hicimos cargo de esos chicos que estaban en la Sociedad de Fomento, seguimos con los ensayos, todo lo que nos había enseñado Benjamín, bueno, seguimos nosotras, Olga y yo, junto con los chicos, trabajando. Hoy por hoy, ya hace 10 años que seguimos haciendo lo mismo. Olga se ocupa de los trajes, de reacomodar toda la vestimenta de los chicos. Por ahí tocamos algún que otro político que nos ayude con calzado y algunas tejuelas, hilo, porque somos así. Y bueno, seguimos trabajando. No es fácil, porque realmente no es fácil, porque la mayoría de los chicos no tienen recursos para hacerse sus trajes, sus cosas. Pero estamos, Olga y yo, para hacer. ¿Cómo que se salió a pedir ayuda? Pero y lo logramos. Y la murga sigue adelante. Mucho trabajo, ¿eh? Cuesta muchísimo mantenerla. No es fácil más cuando hay chicos, que no hay un sueldo por detrás que pueda mantener a estos pibes. Somos nosotras quienes salimos al frente a pedir que nos ayuden. Y bueno, la murga sigue adelante. Nuestros instrumentos, hacemos un corso al año en nuestro barrio, con lo que recaudamos de ese corso, compramos los bombos, los renovamos, compramos los parches, y así es como se sostiene la murga a los dueños de la calle, felices, gracias a Dios. Tenemos mucha gente que nos apoya, muchos murgueros de Mar del Plata, no los voy a nombrar porque me olvido de alguno, pero que son muy buena gente, son compañeros, nos juntamos entre todos, nos tiramos ideas, tratamos de entre todos pensar cómo podemos hacer de Mar del Plata un buen espectáculo, de que los carnavales de Mar del Plata sean el comentario de la ciudad y de todo el país, si es de lo posible. Tratamos de que Mar del Plata se vista de fiesta para los carnavales. Y bueno, nosotros somos dos mujeres grandes que tratamos de hacer las cosas bien para que esos chicos, nuestro barrio, el barrio Autódromo, tengan una contención y puedan tener un mejor futuro. Son 10 años, nada más y nada menos que de burla, chicos que arrancaron siendo muy muy pequeños, y hoy en día ya algunos son padres, ¿no? Para ese trayecto es muy importante. ¿Cómo lo ves vos hoy después de 10 años? Y bueno, nosotros tenemos a Soledad, que es mamá, y mi hijo, que va a ser papá ahora muy próximo. Y nada, han empezado siendo tan chiquitos y por hoy ya son pieza de familia y van creciendo, son adolescentes, algunos ya son hombres, pero tenemos la mayoría de chicos muy chiquitos. Nosotros tenemos nenes hasta de 3 años, la murga. ¿Te imaginas que verlos, que esos nenes van a crecer como los míos en su momento, y te llena el alma, te llena el espíritu de satisfacción de vos haber podido colaborar en ese crecimiento y verlos ser hoy por hoy hombres de bien, de familia, ¿me entendés, Juan? Y la murga fue un rol importante para que eso se logre, ¿no? Yo creo que sí, que nuestra murga ha hecho un buen trabajo para que estos pibes hoy en día sean lo que son, buena gente. A nosotros es importante que sean buena gente. Los invito a ver de parches y galera, Sí. aquellos que no se han visto, se van a interiorizar un poquito más de lo que fue el trabajo de tanto de Sonia, de Olga, de Elbella, que no le gusta que lo nombre. Le mandamos un saludo grande si se está escuchando. que no le gustan los nombres, pero que es el papá de la murga, dicen acá, así que es importante renombrarlo porque fue alguien que, digamos, tuvo la iniciativa de venir hasta acá y sigue colaborando como puede con la gente de los dueños. Y de acá, Juan, agradecerle a Eli, agradecerle a Sonia que me han recibido de la mejor manera para contarnos, en primer lugar, las cuestiones más complicadas del barrio, y en segundo lugar, hablar de estas cosas que están en las muelas, como por ejemplo la murga que viene laburando hace 10 años acá en el autónomo. Eli, muchísimas gracias. Bueno, agradecer a El Mañanero, como dije hoy, por llegar hasta aquí, hasta el barrio, a escuchar las inquietudes de la gente, a cumplir con su labor de comunicadores. Muchísimas gracias. Bienvenidos, esperamos que no sea la última vez. Hasta siempre. Sonia, muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar comunicadas con ustedes, dar las gracias de parte de nuestra también al Mañanero. Estamos dispuestas, las puertas abiertas, Juan, para cuando quieran. Ha sido un placer que nos visiten, contarles nuestras inquietudes. Y bueno, que la visita siga seguida, Juan, que no se corte, que sigamos en contacto. Muchas gracias. No, seguramente, la idea es continuar porque estar al tanto, digamos, de hacer algún tipo de novedades con respecto a lo que comunicábamos hoy, que la idea sería que sigan los oídos de los políticos o de quien sea responsable para tener un tipo de respuesta con esas falencias que, por ejemplo, hoy en día en el barrio autónomo, pero que también hablábamos en el aire